Avispando el Agitero, Radio Futura, 90.5. Ya sabemos, va a estar Sara Eve en el teatro. Sara, buenas tardes, ¿tenés algún sobrenombre? Hola, sí, los amigos de mi ciudad me dicen Petiza, alguno. Petiza, ah, muy okay. Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te trata el miércoles? Bien, acá volviendo a ensayar. Para empezar a preguntarte un poquito en esta tarde, esta última media hora de este programa, bueno, te comentamos, se llama Avispando el Agitero, y es nuestro programa número 5, ¿sí? ¿Qué te trae a La Plata y qué te atrae de La Plata? Y me gusta la ciudad, que es tranqui, que hay mucha juventud, y creo que tiene bastante resistencia La Plata. Y bueno, tiene mucho rock, hay muchas bandas, mucho movimiento, y aparte que desde que vamos a tocar a La Plata está bueno, la gente se ceba, así que está bueno. Aparte tengo muchos amigos, hemos hecho videoclip con Vibra Cine, tengo familia en La Plata, todo me lleva hacia La Plata. Espectacular, espectacular. Sí, recuerdo muy bien el video de esa mierda que está ahí mucho sobre el tren Roca, La Plata Constitución. Sí. Y por otro lado, bueno, ¿qué te trae a La Plata? Comentanos un poco entonces de Colectivo Vacío. Sí, es el último disco, ya tiene un año, pero nunca hicimos una presentación como formal, digamos, en La Plata. Ahora estamos con baterista, el señor Edu Morote, el señor Tomás, o sea que es como súper platense todo. Y vamos con toda la banda, vamos con invitados, con el Tortu, un gran rapero que participa en el disco, que va a estar, y aparte nos va a telonear Asterisco, que es un grande también, que es buenísimo para escucharlo. Bien, Sara, te saluda Yelén, una admiradora tuya. Estaba muy nerviosa por esta entrevista, qué buena onda. Sí, me encanta, siempre te voy a ver, este viernes seguramente esté ahí. No, te preguntaba un poco rememorando Asado de Fa, en esto cuál crees que tiene que ser el vínculo entre la música, las creaciones, la música en general, y el contexto y el vínculo con la sociedad. No sé cuál tiene que ser. Es el que uno construya y depende del deseo de cada comunicador. No digo que tenga que ser de una manera. Yo hablo de las cosas que hablo, pero porque me conmueven, porque me interesa hablar de eso. Pero, qué sé yo. Sí estaría bueno por ahí que algunos comunicadores que tienen mucha prensa hablen un poco más de las cosas que están pasando, pero cada uno desde su lugar, eso. Bien, Sara, bueno, mi nombre es Andrés, así ya terminamos la ronda de presentaciones y no la entrevista, como para aclarar. Indagando un poco sobre tu recorrido, primero por ahí tratar de preguntar y consultar acerca de tus gustos musicales, pero vi por ahí, o leí por ahí en alguna nota de Página 12, si no me equivoco, que sos fanática de Charly García, ¿puede ser? Sí, era más fanática de Massiva. Y bueno, pero sí, lo adoro, me encanta. ¿Y cómo ha influido Charly en tu música, si es que ha influido? Y no sé si puedo decir yo eso. bueno, por ahí hay puesto un sampler de Charly en un tema entera, pero es casi imperceptible. Igual fue una idea de Ramiro J. Pero bueno, por ahí eso, uno ahí pone detalles de las cosas que le gustan. ¿Tenés alguna anécdota con Charly o no? Sí, cuando era más tío, por ahí que había venido a vivir acá, ahí a tocar el timbre a la casa, a ver si estaba Charly, toda esa onda de fan. Claro. Sara, ¿vos estás viviendo en Buenos Aires actualmente, hace ya algunos años? Sí. Bien, pero naciste en Trelew. ¿Cuántos años pasaste en Trelew y qué es lo que te queda, digamos, de esa ciudad tan particular del sur? Todo. Me encanta siempre volver al sur. Soy de allá y me siento de allá, aunque hace muchos años vivo acá. Pero me encanta volver y, no sé, soy de Trelew, a pleno. Muy bien. ¿Y cómo es un día, digamos, en tu vida, en la actualidad, en Buenos Aires? ¿Qué es lo que más o menos estás haciendo en particular? Ensayar y tocar, eso. De a poco empezar a hacer otros temas, pero muy de a poco. Igual quisiera no colgarme tanto y hacer un disco no dentro de 3 años, sino antes. Pero más eso, ensayar y tocar y eso. Bien, Sara, me toca preguntarte sobre lo que fue el conflicto de la ola que quería hacer Chau y lo que fue el caso del abusador Migue del Popolo. ¿Cómo ves esto del machismo en la música? Y en todo el machismo, es machismo desde la historia, desde la cultura, es machista. Y no es solo en el rock, me parece que está bueno que las tías se animen a hablar, también que sirva por ahí que no solamente los abusadores son obreros que están trabajando, ¿entendés?, en una obra en la calle. Este es un pibe de clase media que se mandó una asquerosidad. No sé, eso. No, porque un poco hace unos programas hablamos con Barbie de Utopians y nos decía esto de que no la interpela solamente esto como música, sino más desde el lado de mujer, esto de que no está solamente en la música, pero bueno, veíamos que por ahí la música, al ser como una herramienta más contestataria o más de, ¿no?, una alternativa, como relato de estas prácticas que también se cuelan en estos espacios. Sí, y eso, yo quería decir eso, como que la violencia de género, el machismo y el abuso está en todas las, en la cuestión de género justamente, no en una cuestión de clase, porque siempre como que se apunta a los pobres y cosas así, ¿no? Pero acá fue muy bueno la valentía y que hablen, que se denuncie. Y sí, porque eso a su vez también generó como otras denuncias y bueno, nosotros rescatábamos eso en el programa. Sí, y en todos los estilos de música, ¿no? Esto quedó un poco como que es en el rock, pero habría que ver qué pasa en todos los ámbitos. Es como que está todo muy naturalizado, muy metido y hay que empezar a desnaturalizar. Bien, Sara, el show el viernes en La Plata va a tener, entre todas las particularidades que estábamos comentando con vos, va a tener la particularidad de que va a ser apto para todo público. ¿Lo buscaste así de alguna manera en particular? Y bueno, la verdad no, pero está muy bueno que así sea. Está bueno tocar un poco más temprano, es bueno porque no estás ahí hasta tan tarde esperando. No sé si irán tantos niños, niñas, pero bueno, está bueno eso. Y la verdad es que, bueno, es la primera vez que tocamos en el Teatro Sala Ópera, tenemos muchas expectativas, espero que suene re bien. Es un lugar grande, es una apuesta que hacemos para que todos estemos más cómodos y además, porque ya sabemos que lo que pasa en La Plata es que se le están cortando las piernas a todos los centros culturales independientes. No es fácil tocar en el Olga, en el Galpón de las Artes, en Pura Vida, lo que está resistiendo y lo que está pasando. Por eso yo creo que el sistema está empujando para que queden solo funcionando algunos lugares. Si bien está bueno poder elegir tocar ahora en un lugar más grande, que tengo más cómodos, que puedan entrar menores, también está bueno que solo los demás lugares puedan seguir existiendo, ¿no? Así es, está buenísimo y bueno, por eso acá nosotros de la Agenda Cultural también siempre queremos mencionar las cosas que suceden en los grandes teatros de La Plata, como el teatro, el ópera, diferentes lugares, la trastienda como funcionaba, pero también las cosas que suceden en el Olga, en Pura Vida, así que está buenísimo que los artistas, también los comunicadores, estemos también ayudando a resistir esos lugares. De una. Bueno, así que ya para ir finalizando, ¿vas a grabar algo en vivo? ¿Se está pensando algún video? Sí, video, vamos a filmar el video, y no sé de qué tema. Se está votando. Un video así de en vivo, ¿no? De ahí en redes y todo. Claro, se está votando ahí en el evento, a ver cuál video va a ser el que se grabe, ¿no? Sí. Por lo menos yo voté algo ahí. ¿Cuál? Yo voté por Pucha. Yo votaría por El Pedido. Por El Pedido, bueno. Está bien, entonces ahora voy a ir y voy a cambiar el voto. Dale. Bueno, Sara, te agradecemos mucho y, bueno, a pedido mío, va a sonar Pucha igual ahora. Bien, bien, bárbaro. ¿Vale? Vamos ahí, van a ir, ¿no? Sí, sí, vamos a ir y, bueno, también estamos sorteando dos entradas para dos oyentes que tengan la suerte ahora de salir sorteados. Bueno, gracias, gracias por llamar. Bueno, Sara, un beso grande y nos estamos viendo ahí entonces. Besote, chau. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Sara Eve, la petiza Eve Merino de Trelew. Estuvo buenísima la entrevista. Y bueno. Llamativa la entrevista, llamativa. Llamativa. Sí, llamativa. Sobre todo sobre cuando comenta esto de, bueno, el lugar de la resistencia de La Plata y de los centros culturales, me parece que es algo a tener en cuenta. Sí, es algo que además se viene siendo una línea de continuidad de las entrevistas pasadas, de los artistas pasados. Esto, porque además es algo que me gusta preguntarles en esta columna a la gente que entrevistamos, como fue aquella vez con Juan Falú, ¿qué sienten por la ciudad de La Plata? Porque uno la conoce tanto, pero está bueno que alguien que viene cada tanto a tocar lo intente describir. Muy bien, entonces así vamos a ir terminando nuestro anteúltimo bloque, el de Un Cacho de Cultura, con una linda entrevista. Y entonces, a pedido de Sara Eve, a pedido mío, vamos a escuchar a Sara con un tema de su último disco, Colectivo Vacío, que se llama Pucha.